Hola, buenos días. Mi nombre es Paula, soy docente en la ciudad de Villa Mercedes y delegada del gremio de ASDE. Bueno, hoy en Villa Mercedes nos movilizamos a las 18 horas, concentramos en la Plaza del Mercado y lo hacemos fundamentalmente en contra y en repudio de tres medidas, dos que son a nivel nacional y una a nivel provincial. En primer lugar, nos pronunciamos y repudiamos el DNU que emitió Javier Milei, el presidente de la Nación, porque consideramos que es inconstitucional, que se hace de espaldas a nuestro Congreso y además de todo eso implica un atropello absoluto a cada uno de los espacios que conforman el Estado Nacional. Creemos que necesitamos mantener y defender la potestad de nuestro Estado, defender también la autonomía que cada uno de los espacios y de los poderes que conforman el Estado Nacional debe tener. Así que, bueno, en primer lugar nos pronunciamos en contra de ese DNU, que consideramos principalmente que es antidemocrático. En segundo lugar, nos pronunciamos contra el protocolo, y lo coloco entre comillas, ¿no? Ese protocolo de seguridad de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, porque consideramos que es anticonstitucional y además de ello es un atropello a todas las garantías constitucionales que tenemos las personas, los ciudadanos y fundamentalmente los y las trabajadoras. Creemos que este protocolo lo que hace es justamente no solamente no dar lugar y no respetar nuestro derecho a huelga y a movilización, sino que implica un disciplinamiento social que lo único que infunde es miedo. Es a partir del miedo que pretenden disciplinarnos y dejarnos sin reacción ante lo que están haciendo. En tercer lugar, nos movilizamos y eso es quizás lo más cercano y lo que mayor convicción genera en los y las docentes aquí en la ciudad de Villa Mercedes, que tiene que ver con la medida de pagarnos el sueldo en dos cuotas por parte del gobernador Claudio Poggi. Nos pronunciamos en contra de esta medida porque, en primer lugar, atenta contra nuestro trabajo, contra la profesionalización de nuestro trabajo. Nosotros tengamos en cuenta que cobramos a desvencido, nuestro trabajo fue hecho en tiempo y forma y recibimos hace no mucho, hace poquitos días, esta noticia de que nos van a desdoblar el pago de nuestro salario, que además de no tener el aumento que debería tener este mes debido a la inflación y a la gran devaluación que sufrimos del 120% casi hace dos semanas, no solamente eso, sino que además lo vamos a cobrar en dos partes, ¿no? La primera parte sería ahora el 29 de diciembre y la segunda el 16 de enero. En segundo lugar, además de atentar contra la profesionalización docente, esa medida atenta contra la situación económica de cada uno de los empleados públicos y en el caso nuestro, del gremio al que represento, de los docentes, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que los docentes, principalmente aquellos que menos cobran, se ven muy perjudicados sin poder siquiera pagar algunos el alquiler. Porque, vuelvo a repetir, la situación económica es tan grave y es tan drástica que muchos de ellos han sufrido unas subas de alquileres que van más allá del 200%. Entonces ellos se ven ya en enero sin la posibilidad siquiera de poder pagar el alquiler del lugar en donde viven, menos aún pensemos tarjetas de créditos, bueno, y otras obligaciones de pago que muchos hemos contraído, ¿no? Porque contamos con nuestro sueldo y vuelvo a repetir, hacemos nuestro trabajo en tiempo y en forma, lo mínimo que esperamos es que el pago sea en tiempo y en forma. Así que bueno, esta medida nos ha desestabilizado muchísimo la vida, nos ha desorganizado la vida. Así que bueno, la medida de hoy de encontrarnos en la Plaza del Mercado, acá en la ciudad de Villa Mercedes, es para poder organizar lo que va a ser también una serie de acciones, que va a ser la lucha que vamos a tener que continuar para que se revierta esta medida, pero además también para que se reconozca nuestro trabajo, ¿no? Para que se pueda entender que es un trabajo profesional y como tal también requiere por parte del Estado ese reconocimiento, ¿sí? Por otro lado, también hay otras medidas. Ayer hubo una ronda de prensa de ministros aquí en la provincia de San Luis y en esa ronda de prensa, por ejemplo, se consideró en materia educativa que es relevante, que es importante mantener el 90% del subsidio en las escuelas privadas y no así, por ejemplo, dar marcha atrás con este desdoblamiento de pago del salario docente. Entonces, bueno, contra eso también nos pronunciamos, porque creemos que este ajuste que está haciendo el gobernador de la provincia sobre los y las trabajadoras del Estado está haciéndolo en aquellos que menos espalda económica tenemos, ¿no? Con aquellos sectores más pobres de los empleados que conforman el universo de empleados públicos, ¿no? Pensemos que un docente, que es una lucha que venimos siguiendo y manteniendo desde hace muchos años, es poder hacer que los docentes que recién inician puedan tener un mejor salario y aquellos docentes que están por jubilarse puedan no tener ya ítems en negro, ¿no? Para poder jubilarse, para poder obtener una buena jubilación. Así que bueno, hoy nos movilizamos aquí en la ciudad de Villa Mercedes, pero nos vamos a movilizar principalmente en la ciudad de San Luis, que va a ser la movilización y la concentración principal de la provincia a las 18 horas, aquí en Villa Mercedes también a las 18 horas en la Plaza del Mercado. Y bueno, vamos a ver si podemos ser oídos, podemos ser convocados y finalmente el gobernador de la provincia puede rever esta decisión no voy a utilizar el mismo término de él, que es dolorosa. Creemos que es dramática y creemos también que obedece a una suerte de disciplinamiento social, ¿no? Uno cuando teme por su salario, cuando teme por ser reconocido como el trabajador que es, comienza a preguntarse, a cuestionarse ciertas medidas, ¿no? Entonces creemos que también esta combinación de ese DNU a nivel nacional, de ese protocolo de seguridad a nivel nacional y de esta medida de desdoblamiento de pago de nuestro salario obedece a un disciplinamiento, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, que puede ser algo más complejo de poder ver o visualizar, principalmente nos empobrece. Así que bueno, hoy a las 18 horas nos encontramos en la Plaza del Mercado, aquí en la ciudad de Villa Mercedes, y a las 18 horas en la ciudad de San Luis, en el Correo. Muchas gracias.